negro del bus, con alma de fuego y espalda morena. Sé que en su velero perdió los mares para volar en la arena. Olvídate que ella, gaviota de luna, te estaba esperando así. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvídate que ella, golondrina del aire, te estaba esperando así. Tú le llevaste de ella los últimos besos, los últimos años. Me embriagó aquella tarde. Baby.